FM 99.7, Che Barracas. Vecinos denuncian inundaciones en la Villa 21 por obras del gobierno porteño. La obra que se llevó adelante por la Secretaría de Hábitat e Inclusión fue la construcción de una cancha de fútbol del pasto sintético ubicada en la manzana 23 y 24 de la Villa 21. El proyecto incluía además el saneamiento cloacal y pluvial de los vecinos que rodean el predio. La cancha fue inaugurada, pero las conexiones cloacales no. Para hacer la cancha rellenaron el terreno y lo levantaron unos 10 centímetros. Esto hizo que cada vez que llovía entraba agua en nuestras casas. Los días de lluvia se forma una laguna de barro alrededor y es muy difícil salir de nuestras casas, afirmó Karina de la Manzana 23. Por falta de espacio verde en la ciudad, el gobierno porteño prometió construir 78 plazas. Se trata de un plan integral para ser ejecutado en 20 años. El objetivo es que cada vecino tenga una plaza no más de 350 metros. Según la OMC, la capital debería tener entre 10 y 15 metros cuadrados de verde por habitante, pero apenas tiene 6. Acciones contra el trabajo infantil en la ciudad. El Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizará el jueves distintas actividades con el fin de conmemorar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue declarado en 2002 por la Organización Internacional del Trabajo como forma de poner de relieve la grave situación por la que atraviesan estos niños. Subte trabajadores paran el jueves de 5 a 7 en reclamo de seguridad. Roberto Pianelli confirmó que fueron citados en una reunión por la Subsecretaría de Trabajo porteña a las 13 y anticipó que si no ofrecen una solución realizarán la medida de fuerza. La UTA acordó un aumento del 28% y dos sumas fijas para choferes. Luego de varias reuniones, la Unión Tranviaria Automotor cerró con las cámaras empresarias la paritaria de este año, que quedó fijada en una cifra anual y dos sumas fijas de 1.100 pesos. Lomas de Zamora, inundaciones y contaminación por las obras sin concluir. Los vecinos del barrio de Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, continúan denunciando la paralización de las obras hídricas. Organizados en asambleas, los vecinos manifiestan que las inundaciones, la contaminación y los problemas de transporte son padecimientos cotidianos en el barrio. Córdoba sale a la calle para la sanción de la nueva ley de convivencia ambiental. Hoy se tratará por los legisladores provinciales. Desde el Frente Popular Darío Santillán de Córdoba convocan a una movilización desde la Plaza San Martín y denuncian a todas las autoridades estatales por la emergencia ambiental que produce daños irremediables en el ambiente, la salud de los seres y los habitantes del territorio. FM 99.7, Che Barracas.